Y ahora nos vamos a otro sector del mundo, donde seguramente la temperatura es diferente, donde hay un poquito más de sol que acá. Él está ofendido, pero bueno, yo no tengo... La verdad me porté mal, tengo que reconocerlo públicamente. Me porté mal, no lo llamé. Pero yo no quería que piense que iba a agarronear o que iba a comer gratis. Así que por eso no lo llamé. Pablo Prigioni, ¿cómo te va? Buen día, Fabián Pérez te saluda. Gracias, Fabián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, pensé que seguías enojado porque me dijiste no te pienso atender. Sí, un poquito ofendido sigo todavía. La verdad que hayas estado tan cerca mío, aquí, y no me hayas llamado para saludarme o para venir, estuviste muy flojo. Estuviste muy flojo. Sé que lo sabes que estuviste flojo. Sí, sí. Me debes una. ¿Estás en Alicante? Alicante, en casa ahora, sí, tranquilo, acá descansando con la familia un poco. Con una linda temperatura, seguramente con un lindo día. Muy lindo, muy lindo. No te quiero dar envidia, así que vamos a... Sí, me das envidia. Ya me das envidia, te aviso. Porque ahí se come muy bien, es un lugar hermoso, las playas son espectaculares, es un lugar realmente muy, muy lindo que... Bueno, si Dios quiere, visitaremos ahora, dentro de muy poquito, cuando vayamos al Mundial de España. ¿Cómo andás, Pablo? Todo bien, tranquilo, descansando, entrenando también, y bueno, y ya con la cabeza puesta en la selección, por supuesto, ¿no?, en estas fechas. La confirmación de Manu Ginóbili, el último fin de semana... el viernes más precisamente, que iba a la selección argentina, y vos por Twitter contestando también o arengándolo a Manu y al resto del equipo, habla a las claras de las ganas que tienen de enfrentar el próximo compromiso después de una temporada muy extensa que tuvieron en la NBA, Sí, sí, la verdad que, bueno, ha sido una gran noticia lo de Manu. Lo sabíamos unos días antes de nosotros, pero ha sido... Estuvimos ahí cortando clavos hasta el final, ¿no? Hasta que lo confirmó él. Y bueno, está claro que potencia mucho la selección, ¿no? Que él esté o que no esté, nos da un salto de calidad tremendo, cambian los objetivos. Sí. Creo que es difícil calcular, las posibilidades del equipo con él o sin él, ¿no? Aumentan muchísimo, desde luego. En cuanto al funcionamiento, en cuanto al respeto que podemos tener de los rivales, en un montón de cosas, ¿no? Claro. Entonces, ha sido una gran noticia. Aún así, sigo pensando que el combo, él y Carlos, son lo que realmente nos potencian muchísimo, ¿no? Me parece que si por lo que sea no podemos contar con Carlos, lo vamos a notar muchísimo. Como si hubiera venido Carlos y no venía él. Creo que son dos jugadores de primer nivel mundial, bueno, no hace falta que diga nada. Está ahí todo lo que han hecho en su carrera, tanto en su equipo como en la selección, pero en la selección, teniendo los dos, imagínate para... lo que puede ser para Facundo, para mí, jugar de base y tener a ellos dos a los lados, ¿no? Es claro. Una cosa increíble, ¿no? Así que ojalá que nos dé una alegría Carlos también pronto, ¿no? Y que primero pueda estar bien él para competir, y segundo, que pueda sumarse al equipo, ¿no? ¿Tuvieron alguna comunicación con Carlos? ¿Les manifestó algo? ¿Están al tanto de cómo está el día a día de Delfino? Yo no tengo duda que él quiere jugar, pero obviamente no es solamente el deseo, él tiene que, supongo, ver cómo se siente físicamente, lo primero, si va a ser capaz de poder competir, y bueno, a partir de ahí analizará él su situación también con su equipo personal, todo lo que le corresponde a él, ¿no? Pero en primer lugar, yo lo que le deseo es que esté recuperado para jugar, ya sea con la selección, ya sea en Milwaukee, donde sea, ¿no? Así que eso es lo que uno primero le desea, que esté bien de salud. Y a partir de ahí, sé que el deseo de jugar con la selección lo tiene y, claro. Y bueno, ya será cuestión de ver si lo puede acomodar, ¿no?, con sus intereses. Claro, claro. ¿Qué a esta altura, ya después de ver la final de Manu contra Miami, San Antonio contra Miami, ya habrás hecho un balance de tu temporada, de tu participación con los Knicks, en esta liga, ¿no? En esta temporada de la NBA. ¿Qué conclusión sacaste? Bueno, sí, obviamente, ya a esta altura ya tengo un poco mis sensaciones más claras, se me mezclan un poco, porque por un lado el equipo no pudo repetir la temporada que hicimos el año anterior, que creo que había sido bastante buena, todos esperábamos de poder mejorarla un poquito este año, y no fue así, por el contrario, fue peor, y bueno, eso hace que me haya quedado una sensación mala en cuanto a resultados de grupo, de equipo. Sí. Y por otro lado, haciendo un balance un poco más específico de lo que yo pude aportarle al equipo, me cuesta sacar cosas positivas, ¿no? Me las guardo para mí, las que son, pero he jugado más tiempo. Para mí, a esta altura de mi carrera, y bueno, lo que fue toda la sorpresa para mí y para muchos, de que yo pueda estar jugando en esta liga, en un equipo como una franquicia como los Knicks, valoro mucho las pequeñas cosas, ¿no? Todo. El poder jugar más minutos, el sentirme un poco más cómodo que el primer año, mejorar un montón de cosas en de mi juego, un montón de cosas pequeñas que me han hecho sentirme un poco satisfecho con el trabajo que pude hacer, porque trabajé para mejorar un montón de cosas y vi un progreso, pero como te digo, me lo guardo para mí, son cosas muy que no, digamos, no quiero ni destacar, prefiero guardarme para mí. No, pero está bueno que lo, a ver, avance, independientemente de que te conocemos y sabemos de tu humildad y de tu modestia que tenés habitualmente, y no es falsa, sino que es un sentimiento tuyo y lo haces habitual, te decía que está bueno poder ver las cosas también de ese lado, porque vos llegaste a una edad a NBA y ya lo hablábamos, esto diferente, de otra manera, y la verdad que estaba la duda si podías instalarte o no. Tuviste un primer año donde hiciste pie, donde realmente jugaste muy bien, y el año pasado, o esta temporada, la que acaba de terminar, uno parece que ya terminó hace tanto que dice ya el año pasado, y esta temporada que acaba de terminar, fuiste una pieza muy importante de tu equipo, es como que estabas más asentado y como tenías más participación en el equipo, y está bueno que disfrutes de eso. Sí, sí, por eso te digo que lo que no me gusta son, o me parece que no queda bien a veces, ¿viste? Apuntar cosas que yo creo que he mejorado, pero con los resultados que tuvo el equipo es como que no corresponde, me parece, ¿no? Entonces por eso prefiero, bueno, quedarme con las cosas que yo sé que he hecho mejor, con las que sé que tengo que mejorar, y bueno, en la temporada que viene intentar dar un pasito más adelante y esperar que el equipo tenga mejores resultados a nivel grupo, ¿no? Sí, y en una temporada rara, porque tuvieron una mala racha, después una lesión, después una buena racha, y después al final quedó ahí el equipo, fue como que no pudo progresar, ¿no? Pero tuvieron pasajes muy buenos durante el campeonato. Sí, fueron muy irregulares, como decís vos, una lesión tempranera de Chandler, que era un jugador muy clave para nosotros, nos hizo tener un muy mal arranque, después encadenamos después como que se normalizaron los resultados, empezamos a estar más cerca del 50% de victoria, pero no, ese arranque malo fue un lastre todo el año, y aunque, digamos, apuramos todas las opciones en la parte final, haciendo una buena racha de victorias, bueno, nos quedamos ahí a las puertas, ¿no? Quedamos claro, empatados con Atlanta o a un partido de Atlanta para entrar al playoff. Así que está claro que no, el objetivo nuestro era como mínimo repetir la temporada del año pasado, no lo pudimos hacer, y bueno, a partir de ahora pasar página, ¿no? Se vienen cambios, los que ya se saben. Llegó un nuevo jefe general, acaba de llegar un nuevo entrenador, hay que ver qué pasa con jugadores claves, como el caso de Carmelo, que está ahí todo en el aire, así que... Parece que ya se vaya. Eso es lo que están diciendo todo, por eso hay que ver cómo se termina de definir, pero parece que él puede optar por salir, según lo que leo, ¿no? ¿Sí? Según las noticias. Así que por eso digo que bueno, pueden haber cambios importantes en el equipo. Está claro que si él se marcha, más el cambio de entrenador, más el nuevo jefe, son digamos personas que tienen mucho peso en lo que es toda la organización, en todos los niveles, ¿no? En nivel alto, en nivel de entrenador, en nivel claro. de jugadores. Así que puede haber un poco cambio importante y bueno. Pero bueno, el tema ese como que lo voy a meter en mi cabeza cuando termine el Mundial, ¿no? Ahora lo que tengo enfrente es la selección y la ilusión que tengo es inmensa. Así que intento entrenar un poco ahora para llegar en las mejores condiciones al comienzo de la preparación, ¿no? Y el Mundial se juega a la vuelta de tu casa, porque si bien vos sos argentino, hace mucho que estás en España y es como que jugás de local ahí. Sí, se juega en un país que es muy en el tema afectivo es muy importante para mí, ¿no? Es el país donde resido desde hace mucho tiempo y es un país al que le estoy tremendamente agradecido porque me ha permitido desarrollarme en mi trabajo, desarrollarme como persona también, formar una familia, parte de mi familia también ha vivido acá, vive acá, entonces no es cualquier lado, no es que voy a jugar el Mundial a un país que no tengo ningún arraigo, ¿no? Así que intentaré disfrutarlo lo máximo posible y, claro. y con el deseo de que las cosas nos salgan bien, ¿no? Claro, y muy enchufados todos se los nota, ¿eh? Porque ayer hablábamos con Manu y tiraba frases como que está contento que el día a día de la selección, independientemente de los partidos y del resultado, lo motivan para poder encontrarse con un grupo de amigos, el hecho de haber terminado bien física y obviamente emocionalmente con el título de San Antonio también lo motiva, haciendo hincapié en lo que hacías vos, ojalá que pueda estar Carlos también, que es una pieza fundamental, y se los ve muy motivados ante un nuevo desafío, quizás el último de todos juntos, quizás el último, o por lo menos de los últimos gladiadores que quedan, de aquella gran generación dorada que se transformó en el alma. Digo, me parece que estamos en la antesala de un gran desafío, quizás el último para muchos de ustedes, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que eso, esa posibilidad hace que valoremos mucho todos los detalles que acompañan a un proceso de selección, ¿no? Desde el primer día que concentremos, el juntarnos, esa primera cena, ese primer desayuno al día siguiente, ir a entrenar, el primer entrenamiento, yo creo que muchos de nosotros vamos a intentar disfrutar cada momento, ¿no? Con este grupo, porque lo que vos decís, puede ser la última vez y bueno, nos unen sentimientos que es difícil encontrar en un equipo profesional, ¿no? Aquí obviamente no jugamos para nada por la parte económica, jugamos por un vínculo, por un compromiso que tenemos con el equipo nacional, con el grupo. Yo creo que las sensaciones que uno vive en estos procesos son totalmente diferentes a lo que podés encontrar durante un año de liga, ¿no? Claro. Así que de ahí que todos tengamos este deseo de de llegar bien, de prepararnos lo mejor posible y salir a competir y bueno, esperando tener un poquito de suerte que siempre hace falta en estos torneos, suerte de que todo el mundo esté sano, de que todos lleguemos en óptimas condiciones, de que en un partido importante la pelota en vez de dar dos vueltas y salir, en vez de dos vueltas y entre si lo tiramos nosotros o que salga si lo tiran los rivales. Claro. Tantas pequeñas cosas que uno a veces no tiene en cuenta, pero que pueden marcar un resultado o un camino, ¿no? Te queda un año más de contrato con Nueva York, ¿no? Me queda uno más y opción a otro. Ah, bárbaro. Nada, te preguntaba esto para tener una idea de cómo puede seguir tu carrera basquetbolísticamente hablando. ¿Viste las finales de la NBA? Sí, fui siguiendo, casi todos los partidos, el que no lo pude ver en vivo lo vi repetido al día siguiente. Sí. Y ¿qué te puedo decir? Ganó el mejor. Eso era lo que deseaba, más allá de el cariño y la amistad que tengo con Manu, con Thiago Splitter, mi deseo era que ganara el que juega mejor básquet y por lejos el que juega mejor básquet en la Liga de San Antonio. Eso no hay que ser muy entendedor de básquet para saberlo y me pone contento eso, ¿no? Doblemente contento por porque tengo gente conocida ahí, gente que quiero mucho, pero se merecen totalmente lo que han conseguido, porque han hecho una demostración, yo creo, a toda la liga de cómo se tiene que jugar al básquet, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Han ganado un campeonato jugando un baloncesto, un básquet que ningún otro equipo en la liga practica, y ojalá muchos quieran imitarle, ¿no? Claro, sí, realmente fue una enorme satisfacción ver el equipo de San Antonio cómo se prestaba la pelota y cómo por algún momento hacía parecer hasta ridículo el juego de Miami, ¿no? Que es un equipo tremendo y que tiene enormes jugadores, pero la verdad que fue tan clara la superioridad de San Antonio y jugó tan bien al básquet que no le dio chance a Miami para poder revertir la situación, ¿no? Pablo, ¿cómo ves el Mundial? ¿Cómo analizando un poco? Además, muchos de los jugadores con los que se van a enfrentar en el Mundial se enfrentan habitualmente en la NBA, otros no van a poder ir, pero casi todos son jugadores conocidos, y si bien Argentina tiene un grupo complicado, me parece que la zona del cruce es muy complicada también, ¿no? Primero obviamente hay que clasificarse, después pasar el cruce. ¿Cómo ves o cómo analizas el Mundial para Argentina? Mira, yo creo que cada año es más difícil. Hay jugadores jóvenes que van evolucionando, que empiezan a estar en su momento, ¿no? En el momento de hacer cosas importantes en otras selecciones también. Yo creo que como te decía antes, me parece que nuestras opciones pasan por llegar al momento del torneo en las mejores condiciones físicas, todos, ¿no? Todos sanos, todos bastante finos de cara finos, digamos, de basquetbolísticamente hablando, intentando darle un poco una vuelta de tuerca a nuestro juego. Creo que el ejemplo de San Antonio es muy aplicable a nuestra manera de jugar, el prestarnos más la pelota, el jugar ese básquet que ha hecho que la selección esté siempre peleando con los mejores, ¿no? Y, claro. Y bueno, me parece que tiene que darse un montón de cosas, y como te digo, son torneos cortos que hay veces que un pequeño detalle te hace ir para arriba o te tira para abajo y después te cuesta levantarte. La dificultad crece para mí con los años, pero lo único que deseo es que lleguemos físicamente en buenas condiciones todos, ¿no? Y creo que si estamos bien, bueno, un poco el espíritu nuestro de grupo nos puede dar ese plus que necesitamos para ganarle quizás a selecciones más jóvenes con mucho potencial, pero que no están tan fuertes como grupo como quizás lo podemos estar nosotros, ¿no? Seguro. Yo creo que es un plus que comparto plenamente, ¿no? Me parece que ese conocimiento y ese cariño que hay por el compañero, y sabiendo que el compañero, porque ustedes dejan los egos de lado, una vez que se ponen a jugar entre ustedes, dejan todo de lado, y adentro parece que son uno solo, son un bloque, ¿no? Y yo veo las finales de San Antonio contra Miami y digo, ¿cuánto de todo esto hay en la selección argentina? No, no, no, sin comparar jugadores o momentos de carrera. Digo, porque uno lo ve a propio Ginóbili, te ve a vos, lo ve a Campazzo, los más jóvenes también, que ya hasta tienen la misma forma hasta de, yo lo veo a Campazzo y le digo, ¿podés dejar de declarar como Pablo Prigioni? Te lo pido por favor, enano. No declares como Pablo Prigioni. No, pero ¿por qué te dice? Yo no declaro como... Es como que están... Se empiezan a... Son todos parecidos ya después. Cada uno con su estilo. Pero la verdad que se los nota un grupo... Se los sabe, se los conoce un grupo completamente distinto. Y me parece que esta es la... Esto es uno de los grandes secretos, ¿no, Pablo? Sí. Yo creo que la clave está en mantener eso, ¿no? La humildad a la hora de expresarse, saber que tenemos limitaciones, intentar esconderlas, potenciar todo lo que hacemos bien, prepararnos de la mejor manera, como lo intentamos hacer siempre, pero más allá de que estemos fuertes como grupo, de todas estas cosas, y cuando llega el momento no agachamos el culo y defendemos y nos ayudamos entre nosotros, si no jugamos inteligente, si hay cosas que por más que estés bien de grupo y bien de todo, hay que hacerlas, ¿no? Cuando salís a competir contra equipos muy buenos, tenés que hacerlas. Y bueno, creo que es el conjunto de todo, ¿no? Es ir construyendo la preparación desde el día uno, e intentar llegar en las mejores condiciones posibles al torneo, saber sufrir, porque va a haber días de que lo pasas mal, momentos dentro de los partidos que lo pasas mal, pero bueno, ahí está la clave, ¿no? Apoyarse, saber sufrir, saber jugar inteligente y dar lo mejor de nosotros, y bueno, terminar el torneo sin poder reprocharte nada, ¿no? Eso claro. Es lo que siempre uno intenta, ¿no? Decir que no acabe el torneo y diga, uy, qué boludo, ¿por qué no me preparé mejor? ¿O por qué no hice esto que ahora me pasó una factura? Está o, bueno eso. ¿No? Terminar diciendo que viste todo, hiciste todo lo que podías hacer, y si te gana un equipo que está jugando un básquet mejor que vos, le das la mano y ya está, ¿no? Llegar en esa, un poco en esa línea, ¿no? Está bueno lo que está diciendo, porque eso es lo que a nosotros siempre nos queda, ¿no? Cuando los vemos jugar a ustedes, y que nos han enseñado, ¿no? Desde el 2002 para acá es lo que nos han marcado. Independientemente del resultado, es como que uno sabe de la seriedad con la que se preparan, sabe de la seriedad con la que enfrentan los campeonatos, y después pueden salir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, como ocurrió en el Mundial de Turquía, sexto, como puede pasar en este Mundial o otro resultado en el próximo Juego Olímpico. Pero todos estamos tranquilos de que ustedes, y ustedes están tranquilos de que dejaron todo en la cancha y que no tienen nada para reprocharse. Eso está muy asumido, muy fuera de discusión, y es casi una constante en esta selección argentina, y la verdad que eso es lo que nos lleva, lo que nos llena más de orgullo, ¿no? A todos los que seguimos a este equipo, y que si Dios quiere los vamos a seguir ahora también en España. Así que eso está más que sabido y más que entendido por parte nuestra. Acá la gente ya se empieza a comunicar y nos dice, por ejemplo, Michael Jackson, ¿no? Que no es Michael Jackson, obviamente. Dice, che, decirle que jueguen hasta Río 2016. Es un poco mucho ya. No te escuché, decime de nuevo, Fabián. Que la gente ya se empieza a comunicar por Twitter y nos empieza a decir, decir a los muchachos que lleguen hasta Río 2016. Y es un poco mucho ya, capaz. Es un poco mucho. Yo, en este sentido, yo pienso que hay que disfrutar lo que tenemos enfrente y prepararse, tomárselo como un gran desafío este Mundial, y no andar pensando en si es el último, si no, seguro, esas cosas que te pueden descentrar, ¿no? Lo mejor es decir, mira, lo que tengo adelante es el Mundial, voy a intentar llegar como un avión, voy a intentar jugar al máximo sin pensar en cosas que te pueden que no vienen al caso, ¿no? ¿Qué más da si después al final va a ser el último o no? No te tiene que cambiar en nada, tenés que prepararte de la mejor manera, salir a competir y ya está, ¿no? Después, si es el último, pues es el último, y si no, pues no, ya veremos, ¿no? Pero no armarse cosas en la cabeza. Exacto. Sin sentido. Yo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Londres también pensábamos que en una de esas podía ser el último, tal, pero al final nos preparamos y intentamos dar lo mejor de nosotros, y es más, después de que terminó hablábamos, che, ¿habrá sido el último o no? Bueno, hoy, 2 años después, estamos la mayoría, gracias a Dios, físicamente en buenas condiciones, con el deseo de siempre o más, quizás, yo creo que hasta podemos tener más deseo que el torneo anterior. Entonces, yo creo que hay que ir disfrutando esto, ¿no? A mí, yo personalmente me quedé mal porque esto de que me agarró en los riñones el año pasado, hace 2 años en Londres, no me dejó disfrutar ese torneo, y estaba como endiablado, ¿no? Así que este año yo pienso que lo voy a disfrutar el doble, así que creo que de eso se trata, ¿no? Disfrutar lo que tenés ahí enfrente, lo que vamos a vivir, y bueno, intentar hacerlo lo mejor posible. Me da justo pie para preguntarte sobre Facundo, porque ese problema que tuviste en Londres y que te tuvo mal traer, bueno, le dio una oportunidad de ganarse algunos minutos más a Campazzo, ¿no? Que los aprovechó bien, siendo un mocoso, todavía lo es. Pero ¿qué sabes de él? Si seguiste su evolución, que tuvo una liga fantástica, tuvo una liga tremenda, y ¿cómo lo ves a Facundo? No, Facundo, está claro que la liga se le ha quedado chica, ¿no? Se le ha quedado chica, me parece que también con un tema de que el nivel de la liga, con el tema de los americanos, el dólar, jugadores que se han ido a Brasil y tal. Quizá puede haber bajado un poco, este año se ha ido un poco más la liga, los últimos dos años se ha ido un poco más la liga porque los partidos son al horario americano, me quedan mucho mejor de verlos que cuando estaba en Europa. Me parece que Facu, la liga se le ha quedado pequeña y ya tendría que haber jugado el año pasado fuera, ¿no? Puede hacer este año, donde sea, porque al final cuando uno llega a un sitio donde la oposición es superior, ahí es cuando das el salto de calidad. Claro. Y te adaptas a ese nivel superior, ¿no? Nos ha pasado a todos nosotros, jugamos unos años en la liga, vinimos acá a Europa, el nivel acá es superior, entonces tenés que, digamos, trepar hasta llegar a ese nivel y acomodarte. Cuando te acomodás a ese nivel y vas a otro nivel superior, tenés que volver a trepar. Eso al final es lo que te hace crecer, ¿no? Y me parece que Facundo ya tendría que haberlo hecho el año pasado, pero bueno, ojalá lo pueda hacer este año, y el potencial que tiene, tiene para dar esos saltos de crecimiento y adaptarse a un nivel superior las veces que él pueda, hasta el máximo nivel. ¡Qué bravo! Entonces, que es el petizo ese, ¿eh? Por eso te digo, hay que ver ahora cuando él pueda dar, a ver dónde va a jugar. Y bueno, y ahí cómo va él evolucionando, porque potencial, cabeza, tiene todo para seguir subiendo, ¿no? Lo que tiene que hacer ahora es ir dando esos pasos, ¿no? Tanto él como otros jugadores, ¿no? El caso de Nicola Provítola también. Él tiene mucho potencial. Le ha pasado a Marcos Mata. Marcos jugaba allá, vino acá. Allá era uno de los mejores tres de la liga. Sí. ¿Puede ser o no? Sí, sí, vos sí. Vos sabías que lo sabías más. Sí, sí. Vino acá a Sevilla. Y bueno, ha tenido el nivel superior y se ha tenido que adaptar este primer año. Creo que lo ha hecho bien. Y bueno, tienes que ir subiendo el nivel si él quiere ser uno de los mejores aleros de España. A ver, ¿no? Está claro, Pablo. Desafío, ¿no? Exactamente, coincidimos. Está claro que nuestra liga ha servido de trampolín para muchos buenos jugadores, entre los que están ustedes, obviamente, y para poder la distancia. La competencia, que tiene un nivel muy bueno para esta latitud, para esta parte del mundo, llega a un punto donde no va más arriba. Y aquel jugador que tiene una chance de poder seguir escalando en su nivel debe ir a una liga superior. La liga ACB, después de la NBA, es la mejor liga del mundo, o una de las dos mejores ligas del mundo, y la liga española. Y me parece que mostrarse ahí y mantenerse ahí y tratar de el primer año de hacer pie y después pegar un salto de calidad es porque el jugador está para más. Y si te quedas acá, obviamente no vas a seguir progresando, porque la sensación que nosotros teníamos con Facundo, que tenemos con Facundo, es como lo mismo que arrancaste vos hablando de él. Es como que, a ver, sin faltar el respeto a nadie, vos decís, bueno, ahora lo gana Facundo el partido. Esa cosa, y esto es sin faltar el respeto a nadie, pero estás esperando que tome la pelota para decir, bueno, Peñarol está 5 puntos abajo, cuando se lo proponga Campazzo, con todo ese equipazo que tiene Peñarol, más Facundo lo da vuelta en cualquier momento. Y me parece que esas cuestiones, cuando vos vas a otro lado, a una liga porque hay mejores jugadores, porque hay más dinero para contratar mejores extranjeros, porque la talla más grande, ahí es donde pegan el gran salto de calidad, donde se desarrolla mucho mejor. Sí, básicamente lo que te digo es encontrar un nivel de oposición superior que te obligue a llegar a poder competir con esos jugadores que tienen más nivel, o en esa liga que hay más nivel. Me parece que el jugador argentino debería proponerse más eso, ¿no? Es decir, bueno, primero quiero jugar en la liga. Una vez que juegan en la liga y pueden hacerlo bien, tenés que ser ambicioso de querer hacer algo más, ¿no? Es muy importante lo que decís, Pablo. Es muy importante lo que estás diciendo. Que tienen más nivel, es decir, yo quiero jugar en esa liga que es mejor. Y claro, yo quiero jugar contra esos jugadores que son mejores. Y una vez que llegas ahí, decir, bueno, a ver, yo quiero agarrar a este jugador que es el mejor de la liga y quiero morderle los tobillos. No sé si me explico, me parece que el jugador argentino tiene que ponerse ese tipo de metas, ¿no? No conformarse con estar, jugar en un nivel, ¿no? No te digo que todo el mundo después lo pueda hacer, pero por lo menos tener, digamos, esa ambición, ese deseo, ese hambre de decir, yo quiero mejorar y quiero dar pasos adelante en mi carrera y voy a intentar acá jugar al mejor nivel, después voy a intentar ir a otro nivel que sea más alto y jugar. Y me parece que es la ambición y el deseo que tienen que tener los jugadores jóvenes hoy por hoy, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, te robamos un montón de tiempo. Te vamos a agradecer por la nota, por este contacto, porque siempre estás, por la buena onda que tenés con nosotros. Pero antes, loco, había que comprar un plástico nada más para tapar la camioneta, la chata. Un plástico. Con un plástico no parabas abajo de un puente para que no se te moje. Bueno, fue como más excitante el viaje, ¿no? ¿Qué pasó? Porque dijimos, no va a llover, no va a llover, y de repente a mitad de camino se puso negro todo, y ahí sí que empecé a buscar dónde la metía. ¿Y la tenías a la pobre vieja de copiloto? Sí, la vieja de una masa de copiloto, y fue un viaje lindo, porque esa camioneta la tuve armando mucho tiempo, fue un regalo de mi mujer hace ya como 5 años, y la tuve desarmada mucho tiempo porque la quise ir armando bien, y la primera vez que la ponía en la ruta, un viaje así largo, fue el día del otro día, así que estaba intrigado a ver cómo se comportaba. Pero, ¿y qué modelo de la camioneta, la chata? Es una Chevrolet del año 53. ¿Y esa es palanca al volante? No, palanca al piso. Ah, palanca al piso. Sí, pero le quedaron pocas cosas originales. Ah. Tiene motor nuevo, tiene un montón de cosas nuevas. Así ¿y que, con esa en cuánto puede andar? Bueno. Y esa puede ir bastante, pasa que no es muy aerodinámica, ¿viste? Cuando la pasas de 130, 140, se hace difícil de manejar. Podría ir más, por el motor que tiene, podría ir más. O sea que la pusiste fierro. Sí, la puse muy bien. Tiene unos cuantos caballos ahí abajo del capó, así que, pero a mí no me gusta andar muy fuerte, a mí me gusta disfrutar de los autos paseando, sobre todo los autos antiguos, así que lo disfruté el viaje. Bueno, eso es lo más importante. Tenía buena compañía. Me reí mucho cuando vi que estabas abajo del puente porque se había alargado a llover y se te estaban mojando las cosas. Sí, no. Yo digo, le voy a poner, comprate un plástico. Que eso fue. No estaban los planes que yo viera, pero ya te digo, entonces, el veranito, viste, de repente se te arman la nube y fuiste. Estamos de acuerdo. Estuvo bueno el viaje. Pablo, nada, gracias por el contacto, un beso enorme de parte de todo el equipo, de José que no está acá con nosotros, de Mati, de Germán, de Meli. Gracias por dialogar con nosotros, y nos estamos viendo a la vuelta de la esquina cuando arranque ya la etapa de preparación de la selección argentina. Dale, nos vemos pronto, dar un beso ahí a todo tu equipo. Y bueno, lo que decís vos, prontito ya estoy por allá y juntamos con toda la banda, así que ya nos veremos más seguido. Ahí está, Pablo Prigioni, gracias crack. El hombre de los Knicks de Nueva York, de la NBA, el hombre de la selección argentina, para mí el mejor base de la Argentina, no sé, de todos los tiempos. La verdad que la claridad con la que juega Prigioni, la seriedad con la que juega y el profesionalismo, y lo que ha logrado a esta edad en la NBA, ya instalarse, para mí, crack total, Pablo Prigioni, linda nota, larga pero linda nota, no sabés la chata que se armó, Germán, y se fue de viaje de Valencia a Bilbao, viste, con la chata, y lo agarró la lluvia y cuelga una foto en el Twitter, abajo un puente, porque claro, se estaban buscando todo, compré un plástico, Prigioni, o una lona impermeable, una pampero, esa impermeable, la atajo en 2 soguitas y se acabó. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos hablando de básquetbol, dale. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en Uno Contra Uno.